Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Bienvenidos, amigos oyentes, a una nueva emisión de Desde el Sur, explorando el cosmos, programa número 138 de este fines de julio de 2009, programa en el que pretendemos hacer divulgación sobre todo lo que tiene que ver con la ciencia astronómica y las ciencias del espacio. Mi nombre, Ricardo Sánchez. Estamos acostumbrados a hablar de los grandes objetos, son los que llaman más la atención. Grandes galaxias, enormes soles, enormes planetas. Sin embargo, los más pequeños también tienen su atractivo. Y en nuestro sistema solar, más precisamente alrededor del planeta rojo, Marte, dos pequeños satélites, Fobos y Deimos, nos están enseñando mucho, sobre todo en este momento en que varias sondas robóticas están orbitando el planeta rojo. Cuando uno dice pequeño, en realidad no me estoy refiriendo a un tamaño apenas inferior al de nuestra Luna, sino algo realmente minúsculo. Tan pequeño que su descubrimiento es bastante reciente en la historia de la humanidad. Es imposible ver estas dos pequeñas lunas desde la Tierra sin utilizar un telescopio de gran potencia. Pero esto no quiere decir que ya no se tuvieran sospechas de su existencia desde hace bastante tiempo. Aunque, en realidad, las razones de esas sospechas eran bastante poco consistentes. El astrónomo alemán Johannes Kepler fue el primero quien sugirió que Marte podría tener satélites, aunque no pudiéramos verlos. Y no solo eso, propuso la idea de que se trataría con mucha probabilidad de dos lunas. Sin embargo, antes de que uno diga qué genial este Kepler, el razonamiento que siguió era totalmente errado. Decía, la Tierra tiene un satélite, Júpiter, en ese momento, conocía solo cuatro de sus lunas. Ya que la órbita de Marte se encuentra entre esos dos planetas, es lógico pensar que tendrá un número intermedio de satélites. Y dada la perfección de la naturaleza, le parecía razonable suponer que el número de satélites seguiría una progresión geométrica sencilla, 1, 2, 4, con lo que Marte probablemente debía tener dos lunas. Sí, Kepler era un genio, y la verdad que merece que nos quitemos el sombrero por muchas otras cosas, pero aquí, aunque acertó en su conclusión, su argumento la verdad que no tiene ni pies ni cabeza, y parte de una premisa falsa que lo llevó a conclusiones falsas. En primer lugar, hoy sabemos que Júpiter no tiene cuatro satélites, sino docenas de ellos. Las cuatro lunas con las que contaba Kepler eran los cuatro satélites descubiertos por Galileo, llamados precisamente satélites galileanos de Júpiter. Y las otras muchas lunas de Júpiter simplemente eran demasiado pequeñas para ser vistas por los primitivos telescopios de entonces. Así que ni siquiera en los cuatro de Júpiter acertó. Además, el número de los satélites no se ajusta a ninguna progresión geométrica dependiendo de su distancia al Sol. En realidad, ¿por qué iba a hacerlo? Hoy en día puede parecer sorprendente un argumento basado en la perfección de la naturaleza, que se parece más a los razonamientos místicos sobre el número perfecto de planetas y órbitas que fuesen curvas perfectas. Pero, a pesar de que esos argumentos eran frecuentes en la época de Kepler, el caso es que acertó, pero por pura casualidad. Hubo que esperar más de 2 siglos para que los telescopios avanzaran lo suficiente como para confirmar esta afortunada hipótesis de Kepler. Fue en 1877 cuando el astrónomo estadounidense Asaph Hall observó por primera vez las 2 lunas de Marte en menos de una semana, utilizando un gran telescopio de 66 centímetros de diámetro. No se trata de una casualidad, ya que Hall intentaba determinar precisamente si Marte tenía satélites o no, y, si los tenía, cuántos eran. El caso es que era evidente por entonces que, si no se había observado ninguna luna antes, o bien no existían, o bien debían ser necesariamente objetos muy pequeños. Cuando Hall observó las 2 lunas, se confirmó que eran, efectivamente, minúsculos satélites. Henry Madan, del Eton College, sugirió el nombre de los 2 satélites, Phobos y Deimos, 2 de los hijos de Ares, y dioses menores del miedo y el terror, respectivamente. Observando el tránsito de las 2 lunas frente a Marte, fue posible calcular rápidamente el radio de sus órbitas a partir del periodo orbital, y se llegó a la conclusión de que Fobos tardaba unas 7 horas y media en dar una vuelta a Marte, y Deimos algo más de 1 día. Por lo tanto, el radio de la órbita de Fobos era de unos 9.400 kilómetros y el de la órbita de Deimos unos 23.500 kilómetros. Comparando estos datos con los de la Luna, tenemos una órbita de 28 días y una distancia de 384.000 kilómetros. Así que desde este punto de vista, Fobos y Deimos están prácticamente pegados a Marte. Durante mucho tiempo es muy poco lo que supimos de estos satélites, pero en el siglo XX pudimos conocer mucho más sobre ellos, y sobre todo en la última parte del siglo, cuando todas las sondas que hemos mencionado al hablar de Marte, aunque enfocadas fundamentalmente sobre el planeta rojo, empezaron a mirar, aunque sea de reojo, a Fobos y Deimos. Aunque aún no hemos posado ninguna sonda sobre ellas, ya sabemos bastante. Pero también es verdad que aún no hemos respondido a todas nuestras preguntas. Fobos es la luna más cercana al planeta, es el satélite mayor, aunque realmente es una mota de polvo comparado con nuestra luna. Es tan pequeño que ni siquiera es redondo. Tiene una forma irregular de unos 26.8 por 22.4 por 18.4 kilómetros y una masa minúscula de unos 10 a las 16 kilogramos. Es decir, que, de nuevo, si lo comparamos con nuestra propia luna, que tiene 7.3 por 10 a la 22 kilogramos, la masa de nuestra luna es unas 7 millones de veces superior a la de Fobos. Por cierto, este mini satélite es un buen argumento contra muchas tonterías que se oyen de vez en cuando acerca de la gravedad lunar. Habrán escuchado, si estás en la luna, la gravedad es tan pequeña que si no tienes cuidado y saltas con demasiado entusiasmo, puedes no volver a caer y perderte en el vacío del espacio. Esto obviamente es falso. Y es evidente que es así si se piensa que si estuviera uno de pie sobre la superficie de Fobos y saltara con todas sus fuerzas, volvería también a caer sobre su superficie. La velocidad de escape de Fobos es de unos 40 kilómetros por hora, algo que es ridículo astronómicamente hablando, pero suficiente para atrapar a un ser humano sin ningún esfuerzo. Además de ser un satélite muy pequeño, Fobos es muy poco denso. Tiene unos 1900 kilogramos por metro cúbico, algo más de la mitad de la densidad de nuestra luna. Esto hace pensar que es muy poroso y que probablemente tiene un gran contenido de hielo en su interior. Habrá que esperar a que alguna de nuestras futuras misiones se pose sobre él para saber más, pero la estructura y la composición de Fobos lo asemejan mucho a los cuerpos que se encuentran en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, lo que se ha considerado durante mucho tiempo una pista sobre su posible origen. Aunque Fobos es muy pequeño, orbita tan cerca de Marte que es perfectamente visible desde su superficie, pero no en todas partes. A menudo solemos pensar en los satélites de otros planetas como en equivalentes más o menos pequeños o grandes de nuestra Luna, pero hay diferencias importantes dependiendo de las características de la órbita del satélite, no solo su tamaño. Desde luego, la diferencia de tamaño con nuestra Luna, aunque Fobos esté mucho más cerca de su planeta que nuestro satélite, es más que evidente. Fobos tiene más o menos la tercera parte del tamaño angular de la Luna cuando se mira desde la superficie marciana. Pero hay más diferencias fundamentales. Por ejemplo, el tamaño aparente de Fobos varía bastante según desde dónde se mira. En la Tierra, el que uno esté más o menos al norte o al sur no influye mucho en el tamaño de la Luna en el cielo, porque la distancia entre el satélite y la Tierra es tan grande que la diferencia entre uno y otro caso es muy pequeña. Pero Fobos está muy cerca de Marte y orbita en un plano ecuatorial. Por lo tanto, si uno se encuentra cerca del ecuador marciano, puede ver un Fobos relativamente grande. Pero si uno viaja de norte a sur, el tamaño aparente de la Luna va disminuyendo, ya que uno se estaría alejando de ella una distancia comparable con la que hay entre Fobos y la superficie del planeta. Pero sucedería algo todavía más raro. Como Fobos va, por decirlo así, casi al ras del suelo de Marte, según uno viajara hacia los polos, además de hacerse cada vez más pequeño, el satélite estaría más y más cerca del horizonte. Y llegaría un momento cuando alcanzase una latitud de unos 70 grados, en que dejarías de verlo completamente. Conclusión: desde los polos de Marte, Fobos es completamente invisible. Y aquí no acaban estas rarezas. Estamos acostumbrados a que en nuestro planeta la Luna tarda casi un mes en dar una vuelta, lo que determina su movimiento aparente en el cielo a lo largo de un día, es la rotación terrestre, la luna sale por el este, asciende en el cielo y se pone por el oeste, como el sol y las demás estrellas. Los movimientos de todos esos cuerpos celestes son tan lentos comparados con la rotación de la Tierra, que es esta la que determina el movimiento que vemos en el cielo. Pero Fobos va muy rápido. Como dijimos antes, da una vuelta cada 7 horas y media. Y la duración de un día marciano es algo superior a la terrestre, es de unas 24 horas y 40 minutos. Así que Fobos gira alrededor del centro de Marte bastante más rápido que el propio planeta. ¿Qué pasa cuando uno mira hacia el cielo? Fobos sale por el oeste, se mueve a una velocidad tremenda por el cielo, para ser una luna, y se pone por el este en poco más de 4 horas, y en unas pocas más aparece de nuevo por el oeste, y recorre el firmamento una segunda vez, y así. Algo raro, ¿no? No estamos acostumbrados a eso. Fobos es tan pequeño que no puede crear verdaderos eclipses, ya que su tamaño angular en el cielo es menor que el del Sol, y esto, a pesar de ser pequeño el tamaño de nuestro Sol visto desde Marte, tampoco alcanza para que llegue a eclipsarlo. Así que si la Luna se cruza con el Sol, no producirá más que una leve penumbra. Nuestras ondas ya han tomado fotos de esta penumbra desde sus órbitas. La sonda Opportunity tomó imágenes muy valiosas, en las que el pequeño robot miró hacia arriba según Fobos pasaba frente al Sol, con lo que tenemos secuencias de fotografías del tránsito de esta luna frente al disco solar. Estos tránsitos duran muy poco tiempo, más o menos medio minuto, ya que, como dijimos hace un momento, Fobos se mueve con mucha rapidez por el firmamento. Y el Sol es muy pequeño visto desde el planeta rojo. Nuestras sondas, desde las Viking hasta las actuales, han tomado multitud de imágenes de Fobos y nos han revelado con mucho detalle una luna irregular y oscura, muy oscura. Uno de los cuerpos más oscuros de todo el sistema solar. Aunque sea irregular en general, hay una estructura que domina el aspecto de Fobos y que resulta evidente al mirar casi cualquier imagen de este satélite. Y es el cráter Stickney. Un nombre que algunos les resultará familiar si leyeron las novelas de Kim Stanley Robinson, que hablaban mucho sobre el planeta rojo. Stickney era la mujer de Asaf Hall, que según cuenta la leyenda, casi obligó a su marido a seguir observando cuando él ya había perdido las esperanzas y encontró estas lunas. Haya sucedido esto o no, la verdad es que la mujer de Hall merece honores y el nombre de este cráter es uno de ellos. Pero más allá de esta anécdota, la realidad es que el cráter Stickney es un verdadero monstruo comparado con el tamaño de Fobos. Tiene unos 9 kilómetros de diámetro, que es alrededor de la mitad del de la Luna. El impacto que lo creó tiene que haber sido tremendo. Si uno observa el cráter, también puede ver líneas difuminadas que apuntan hacia el interior del cráter en sus pendientes. Se trata probablemente de deslizamientos de tierra y de pequeñas avalanchas de material que ha caído hacia el fondo del cráter debido a la débil pero no nula gravedad de Fobos. La otra estructura más evidente de esta luna, y que también se observa en muchas fotos, ese conjunto de estrías como cicatrices que lo recorren de punta a punta. Al principio se pensó que eran radiales respecto del cráter Stickney y que se trataba de surcos creados por trozos del cuerpo que impactó contra Fobos. Pero la Mars Express tomó multitud de fotos para observar la dirección de estos surcos y no están centrados en Stickney, sino en lo que se podría decir es la proa de Fobos, es decir, la parte de la Luna que está delante en su movimiento alrededor de Marte. Así que hoy se piensa que son surcos formados por pequeños cuerpos contra los que ha ido chocando Fobos. A lo largo de los milenios que Fobos lleva orbitando Marte, algunos impactos sobre la superficie del planeta rojo han desprendido pedazos de roca y Fobos ha chocado con unos cuantos de ellos que lo han herido, por decirlo de alguna manera, y se han formado estas cicatrices. Desgraciadamente, para Fobos no solo quedará herido, sino muerto, pues está condenado a ser destruido, como no puede ser de otra manera, dado su tamaño y su cercanía al planeta. Entre Marte y Fobos sucede lo mismo que entre la Luna y la Tierra, pero al revés. La clave está en que la Luna gira alrededor de la Tierra más lentamente que la Tierra sobre su eje, de modo que el pico estirado, por decirlo así, que ve la Luna en la Tierra debido a las mareas, está siempre delante de ella, y nuestro satélite roba parte de la energía de rotación de la Tierra y se va alejando de ella poco a poco. Pero Fobos gira mucho más rápido alrededor de Marte que la rotación del planeta alrededor de su eje. Como consecuencia, Fobos ve el pico de esa pequeña marea por detrás de él y se va frenando poco a poco, transfiriendo su energía al planeta rojo y descendiendo lenta pero inexorablemente. Obviamente, Marte prácticamente ni se entera de esta ganancia de energía porque Fobos es muy pequeño, pero la Luna sí nota esa pérdida, leve pero constante. Cada año Fobos se acerca 20 centímetros a Marte, con lo que sus días están contados. En unos 11 millones de años, Fobos habrá dejado de existir. Las dos opciones son igualmente catastróficas para esta Luna. O bien impactará contra Marte, o bien quedará convertido en un efímero anillo de rocas y polvo. Lo que suceda depende de la consistencia, de la estructura del propio Fobos. Según el satélite se vaya acercando a Marte, las fuerzas de marea serán cada vez mayores. Para cualquier satélite existe un límite, denominado límite de Rogier, que marca la distancia a la que las fuerzas de marea son más intensas que la atracción gravitatoria del propio satélite sobre su estructura. Con lo que, si se traspasa el límite de Rogier y no hay otras fuerzas involucradas, el satélite se rompe en pedazos, desgarrado por las mareas del planeta principal. Si Fobos es más o menos consistente, más o menos harinoso, por decirlo de alguna forma, sin muchas fuerzas internas ajenas a la gravedad, ese va a ser su destino. Se romperá en fragmentos y estos orbitarán Marte durante un tiempo hasta caer finalmente hacia su superficie y no dejar rastro de este oscuro satélite. Pero el límite de Rogier no es infranqueable. Existen lunas en el sistema solar, por ejemplo, que están más cerca de sus planetas que el límite de Rogier, pero con una estructura lo suficientemente sólida y consistente debido a fuerzas de tensión interna de las rocas como para soportar las mareas del planeta. Si Fobos es una de estas lunas resistentes, no será desgarrada por las mareas, pero seguirá descendiendo hacia Marte hasta convertirse en un meteorito e impactar contra el suelo, tras perder parte de su masa por fricción en la atmósfera marciana. El hermano menor de Fobos, Deimos, es bastante menos interesante, así que no vamos a dedicar mucho tiempo, pero se trata de un objeto aún más pequeño que Fobos, 15 por 12.2 por 4 kilómetros de tamaño, y tiene una masa de 1.5 por 10 a la 15 kilogramos. Es todavía más oscuro que Fobos. Su albedo es de 0.068, es decir, refleja únicamente un 6.8% de la luz que recibe. Como se comprende de esto, el brillo de las imágenes que uno suele ver de las sondas no es real, está muy resaltado. Al igual que Fobos, Deimos es muy similar a algunos asteroides carbonáceos poco densos y tiene un par de cráteres relativamente grandes, Swift y Voltaire. Deimos es aún menos denso que Fobos, que es un 10% más denso que la Luna. Y en el resto de sus características es una luna más corriente que su hermano mayor. Igual que Fobos, siempre presenta la misma cara a Marte y orbita en el plano ecuatorial, aunque bastante más lejos de Fobos, algo más de 23.000 kilómetros. Sigue siendo una distancia muy pequeña, pero no tan extrema como la de Fobos. Así que Deimos tarda más de un día marciano en dar una vuelta al planeta, con lo que hace lo normal. Sale por el este y se pone por el oeste. Al ser más pequeño que Fobos y estar bastante más lejos que él de Marte, desde la superficie del planeta la minúscula luna tiene un tamaño aparente muy, muy pequeño. En la noche marciana tiene un brillo similar al de Venus en nuestro cielo, no solo por el tamaño y distancia, sino también por el pequeño albedo del satélite. Al igual que Fobos, cuando pasa frente al Sol, oculta una parte del disco solar, más pequeña todavía que Fobos, y se han tomado imágenes de estos tránsitos o eclipses parciales por las sondas Spirit y Opportunity. Para conocer un poco más de estas dos lunas hace falta que nos posemos sobre ellas y, si es posible, tomemos muestras del material del que están compuestas. Hay varias misiones planeadas por distintos países. Conseguirlo es menos difícil de lo que podría parecer, porque el viaje hasta otros cuerpos del sistema solar no es algo muy complicado si somos pacientes. El problema es alcanzar su superficie con la suficiente delicadeza. Algo más complicado cuanto mayor es el cuerpo, pero Fobos y Deimos son tan pequeños que esto tampoco es un obstáculo. Como dijimos antes, 40 kilómetros por hora de velocidad de escape es mucho para un ser humano, pero no lo es para una sonda. Hay dos misiones con planes concretos, una británica que planea enviar un vehículo de transporte hasta la órbita marciana alrededor del 2016. Una pequeña sonda se separaría del vehículo, se posaría en Fobos, y allí realizaría diversos experimentos, taladrando y examinando la superficie del satélite. Su función esencial sería la de recoger muestras del suelo fobiano y luego volver al vehículo madre, que lo traería de vuelta a la órbita terrestre. Finalmente, la pequeña sonda se separaría de nuevo del vehículo y caería sobre la superficie terrestre, con lo que tendríamos en las manos regolito fobiano, con el cual podríamos experimentar. La segunda misión también tiene a Fobos como destino, pero está un poco más avanzada y algunos dicen que está un poco mejor armada. Se trata de un proyecto ruso de nombre medio complicado, pero es algo así como suelo Fobos traducido, que llevará instrumentos de otros países como China, Estados Unidos y Finlandia. En este caso, una parte de la sonda será la que se desprenda del resto tras posarse en Fobos y la que vuelva a la Tierra con las muestras correspondientes. Según dicen, el vehículo de retorno no va a encender sus motores desde el suelo de Fobos, sino que va a utilizar unos muelles, unos resortes, para dar un gran salto, porque aprovecha la baja gravedad del satélite, y una vez en el punto más alto de su trayectoria, encenderá los motores para escapar de la Luna y luego regresar a la Tierra. Según dicen, esta sonda estaría preparada para salir en octubre del 2009, de este año, y regresaría alrededor del 2012. Aunque es posible que no esté todo listo para esa fecha y haya que esperar otra ventana de lanzamiento que garantiza un mínimo gasto de energía, y sería alrededor del 2011, igual es muy pronto. Es mejor que hagan las cosas bien, que esperen y no precipitarse. Con las muestras obtenidas, tal vez podamos responder a la principal duda que tenemos de estos hijos de Ares. ¿Se trata, como muchos piensan, de asteroides descolocados de sus órbitas por Júpiter y atrapados finalmente por la gravedad marciana, de planetesimales que llevan con el planeta rojo casi desde el principio, de fragmentos del propio Marte arrancados por algún impacto? En cualquier caso, Fobos y Deimos son el objetivo de una multitud de futuras misiones espaciales, y ya veremos qué nos depararán. Pasamos al primer tema musical. Y entre las noticias destacadas de estos últimos días, dicen que una estrella 6 veces mayor que el Sol influyó en el nacimiento del sistema solar. Un equipo internacional, liderado por astrofísicos españoles, ha descubierto que el origen de algunos de los elementos radioactivos encontrados en los meteoritos más primitivos, cuyo origen data de la época de la formación del sistema solar, pudo proceder de una estrella de 6 masas solares, atravesando la última fase de su vida a su paso por la vecindad solar. La incógnita del origen de los componentes radioactivos hallados en los meteoritos más primitivos, aquellos que se remontan a la formación de nuestro sistema solar, parece tener una nueva respuesta. Este grupo, liderado por investigadores españoles, llegó a la conclusión de que los isótopos radioactivos de estos meteoritos podrían proceder de una antigua estrella del tamaño de 6 masas solares en los últimos momentos de su vida. Estos elementos podrían haber desempeñado un papel esencial en la evolución de los primeros bloques constitutivos de los planetas rocosos que forman el sistema solar. Desde su descubrimiento en los años 60 del siglo pasado, el origen de los elementos radioactivos que se incorporaron a los primeros materiales sólidos que formaron los meteoritos ha sido un tema muy debatido por los astrónomos. Los meteoritos más primitivos han preservado en su interior esos materiales primigenios, dado que proceden de asteroides pequeños que nunca llegaron a convertirse en planetas. Son, por lo tanto, el único registro tangible del origen del sistema solar. Hasta la fecha se había pensado que esos núcleos radioactivos, especialmente el aluminio 26 y el hierro 60, podrían proceder de una supernova cercana que habría dispersado esos elementos en el momento de su explosión, aunque esa teoría no parecía ajustarse totalmente a las observaciones realizadas. Según Josep Trigo, un investigador del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña, este nuevo estudio proporciona el primer modelo astrofísico que reproduce las abundancias de estos elementos en los primeros meteoritos, llamados condritas, sin necesidad de invocar la presencia de una supernova en la vecindad solar, en los momentos iniciales de la formación del sistema solar. En su lugar, los resultados obtenidos por el nuevo estudio sugieren que una vieja estrella cercana, equivalente a 6 soles, mucho menos energética y masiva que una supernova, pudo bastar para proporcionar los principales núcleos radioactivos retenidos en los meteoritos primitivos. Gracias a este trabajo se ha comprobado que la proporción de isótopos radioactivos estimados en los modelos de una estrella de 6 masas solares coincide con las mediciones en esos meteoritos primitivos. En general, las estrellas mayores que el Sol, a medida que envejecen, queman en su interior elementos cada vez más pesados, desde el hidrógeno hasta el hierro. En este proceso, las estrellas aumentan su tamaño y algunas llegan a convertirse en gigantes rojas, mientras que otras, las más masivas, por encima de 8 veces la masa del Sol, acaban sus vidas explotando como supernovas. Ambos tipos de estrellas se hacen inestables al final de sus días hasta que, en sus últimos latidos, expulsan al espacio las capas más externas de su atmósfera. Esos residuos son los ladrillos a partir de los cuales se construyen nuevas generaciones de estrellas y planetas. Según el estudio, los elementos radioactivos sintetizados en el interior de estrellas gigantes rojas cercanas, con masas aproximadamente 6 veces mayor que la del Sol, habrían participado enriqueciendo la nebulosa a partir de la cual se formó el sistema solar sin necesidad de la contribución de estrellas más masivas, que habrían producido supernovas, como se suponía hasta ahora. La desintegración de estos isótopos en el interior de los primeros cuerpos o protoplanetas sería responsable del calentamiento interno que ayudó a que los primeros minerales se fundiesen y recristalizasen para dar lugar a los planetas rocosos y grandes asteroides. Y ya que estamos hablando de sistemas planetarios, se encuentra un planeta en órbita inclinada alrededor de una estrella lejana. Este descubrimiento bastante extraño, porque recuerden que la mayoría de los planetas extrasolares se encuentran cuando eclipsan a su estrella. Todo esto puede ayudar a refinar las teorías sobre cómo se forman los planetas y sistemas solares. Se ha armado un equipo internacional de investigadores y encontró un planeta alrededor de otra estrella cuya órbita está acusadamente inclinada respecto al plano del ecuador de la estrella. Un hallazgo que contradice algunas teorías sobre cómo se forman los sistemas solares. En nuestro propio sistema solar, todos los planetas orbitan al Sol casi exactamente en el mismo plano de rotación de nuestra estrella. Y esa alineación requerida por las teorías actualmente aceptadas sobre cómo se forman las estrellas y planetas a partir de discos en colapso de gas y polvo. Cualquier desalineación, tal como la que encontró este equipo, debe haber ocurrido como resultado de una perturbación en algún momento tras la formación de planetas, según afirman. Los astrónomos están interesados en explorar características de este tipo de planetas lejanos, en parte para refinar las teorías de formación planetaria, y en parte solo para comprender los tipos de variaciones que puede haber en el universo a nuestro alrededor, para ver cómo se lanzaron los datos en otros sistemas solares. Detectar esta órbita tan extraña requirió de una combinación de buena suerte, tecnología avanzada y algún método ingenioso. Se utilizó uno de los dos telescopios más grandes del mundo para hacer este laborioso trabajo de observación que confirmó las pistas previas de la órbita única del planeta. El planeta, conocido como XO-3B, se descubrió en 2007 gracias a un método que depende de una posibilidad de alineación de la órbita del planeta con la línea de visión entre su estrella y la Tierra. Debido a tal alineación, el planeta pasa a veces directamente frente a la estrella visto desde aquí. O sea, se produce un tránsito, provocando de esta forma una ligera atenuación en la luz estelar. Esta atenuación puede detectarse con un potente telescopio conectado a un medidor de luz altamente sensible, un fotómetro. De los más de 350 exoplanetas descubiertos hasta la fecha, algo menos de 2 docenas se han encontrado a través de este método de tránsito. Detectar el propio planeta fue relativamente fácil, porque atenúa la luz estelar aproximadamente en un 1%. Pero ir un paso más allá y medir el ángulo de su órbita, incluso con herramientas tan potentes, significa tener que tener mucho cuidado al hacerlo. Resulta que si un planeta cruza el disco de la estrella en un ángulo con respecto a la propia rotación estelar, causa un patrón distintivo de cambio en el color global de la estrella cuando se mide con un espectrógrafo muy sensible, debido al desplazamiento Doppler provocado por la rotación de la estrella. Las pistas de esta firma espectral se vieron el año pasado por parte de otro equipo, pero reconocieron que no podían confiar demasiado en sus resultados. Las nuevas observaciones realizadas a cabo en febrero de este año en el observatorio Keck 1 en Hawái proporcionaron una medida clara y sólida de la distintiva inclinación del planeta, determinando el ángulo de la órbita en aproximadamente 37 grados desde el ecuador de la estrella. Una gran mayoría de los planetas descubiertos hasta el momento orbitando otras estrellas o exoplanetas son planetas muy grandes comparables a los gigantes gaseosos de nuestro sistema solar, pero orbitando sus estrellas mucho más cerca y por lo tanto girando más rápido. Esto, como decía al principio, es debido a que el método utilizado para detectar estos planetas hace mucho más fácil la detección de los gigantes cercanos que de los planetas más pequeños y lejanos. En el caso de XO3b, tiene aproximadamente 13 veces la masa de Júpiter, aunque orbita a su estrella con un periodo o año de apenas 3.5 días. Recuerden, Júpiter, por el contrario, necesita casi 12 años para completar una órbita. Este tamaño y cercanía a su estrella son inusuales, incluso para los estándares de los exoplanetas. Tales Júpiter calientes, conocidos así porque recuerdan al mayor planeta de nuestro sistema solar, pero que estarían mucho más calientes debido a la proximidad a su estrella madre, podrían no haberse formado en los lugares que vemos ahora. Deben haberse formado mucho más lejos de la estrella y luego migrado hacia el interior a sus posiciones actuales. Los astrónomos han logrado distintos mecanismos para tener en cuenta la migración: la atracción gravitatoria de otros planetas cuando pasan cerca, o la atracción del disco de gas y polvo a partir del cual se formaron la estrella y sus planetas. Los encuentros cercanos con otros planetas podrían amplificar mucho una ligera inclinación inicial, pero la atracción del disco de material no. Por lo que dice la teoría, no podría contar con planetas que terminasen en una órbita tan inclinada, lo cual descarta la teoría, al menos en el caso de este planeta concreto. En los próximos años, nuevos telescopios como el recién lanzado observatorio Kepler empezarán a descubrir un número cada vez mayor de exoplanetas, y va a resultar muy interesante poder identificar más de los que están inclinados, encontrar los suficientes como para ser capaces de descubrir patrones. Así que nuevamente, a esperar un tiempo más y esperar también los datos de las próximas misiones, que seguramente descubrirán planetas a granel y nos quitarán estas dudas muy rápidamente. Otro tema musical. Baby, you're all that I want. When you're riding Y para ir cerrando el programa, ¿saben ustedes cuáles son los 10 objetos más extraños en órbita de la Tierra? Les cuento. El primero, una pelota de golf. Desde que en 1971 el astronauta Alan Shepard probara su swing sobre la superficie de la Luna, el golf y la carrera espacial quedaron unidos. En noviembre de 2006, el cosmonauta ruso Mikhail Churin golpeó una pelota de golf desde la Estación Espacial Internacional a 370 kilómetros de altura en un drive histórico. Se calcula que la pelota seguirá dando vueltas alrededor de la Tierra hasta el año 2010. El segundo, herramientas voladoras. Hace apenas unos meses, el 18 de noviembre de 2008, la astronauta estadounidense Stephanie Jean Pipe vio cómo su caja de herramientas se escapaba hacia el vacío mientras realizaba labores de mantenimiento de la Estación Espacial Internacional. La historia de la estación está llena de pérdidas de este tipo. En junio del 2006, la astronauta Sunny Williams perdió su cámara fotográfica. En noviembre de 2007, el astronauta Scott Parasinski vio cómo sus tenazas se escapaban hacia el vacío. Algunos de estos objetos entran en atmósfera y se desintegran al poco tiempo. Otros siguen flotando indefinidamente. El tercero, un misterioso objeto alargado. Resulta ser que en septiembre de 2002, un astrónomo aficionado llamado Bill Young descubrió un objeto del tamaño de un autobús que daba vueltas a la Tierra a una distancia de varios miles de kilómetros. El objeto, bautizado como J002E3, despertó el interés de los astrónomos, que observaron que tenía forma alargada y que estaba pintado de blanco. Después de muchas investigaciones, la NASA llegó a la conclusión de que se trata de uno de los cohetes de la misión Apolo 12, que se desprendió del módulo lunar en noviembre de 1969. El cohete lleva 30 años dando vueltas a la Tierra y se acopló a nuestra órbita durante algunos meses. En septiembre de 2003 volvió a alejarse, pero se calcula su regreso para el año 2032. El cuarto, las cenizas del creador de Star Trek. En 1992, los astronautas del transbordador Columbia lanzaron al espacio una cápsula con las cenizas del creador de Star Trek, Gene Roddenberry. La cápsula estuvo un tiempo dando vueltas a la Tierra hasta que se desintegró en su reentrada a la atmósfera. Hay algunas empresas que ofrecen la posibilidad de lanzar tus cenizas al espacio por un módico precio. El quinto, varios millones de alfileres de cobre. En mayo de 1963, la Fuerza Aérea Estadounidense decidió realizar un experimento para mejorar sus sistemas de comunicaciones y soltó al espacio 480 millones de diminutos alfileres de cobre con el objetivo de crear un anillo artificial que debía rebotar las señales. Durante dos meses, las agujas se expandieron alrededor de nuestro planeta, formando un cinturón de 30 kilómetros de ancho. El observatorio de Goldstone localizó recientemente una nube de estos alfileres a una altura de unos 2.900 kilómetros. se calcula que unos 40.000 aún siguen en órbita. Sexto, el guante volador. El 3 de junio de 1965, Edgar White se convirtió en el primer astronauta estadounidense en pasear por el espacio. White salió de la nave Gemini 4 amarrado a un cable de 7 metros y perdió uno de sus guantes durante la experiencia. La prenda estuvo orbitando la Tierra durante un mes y se convirtió en uno de los primerísimos objetos humanos en flotar sobre nuestras cabezas. 7. Una aurora escatológica. La orina de los astronautas ha orbitado nuestro planeta con bastante frecuencia. Hasta hace muy poco, los desechos de la estación espacial eran arrojados directamente al exterior, y según cuentan los propios astronautas, generaba uno de los más bellos espectáculos que se pueden contemplar en el espacio. La orina cristalizaba en miles de fragmentos diminutos que caían hacia la atmósfera en una especie de aurora. 8. Gotas radiactivas. A una altitud aproximada de 900 kilómetros, una nube de gotas radioactivas procedentes de las misiones espaciales soviéticas sigue dando vueltas a la Tierra. Se calcula que los cohetes de las misiones Rorsat soltaron unas 70.000 gotas de combustible nuclear que se van desintegrando en la atmósfera. Informes recientes de la NASA aseguran que algunos de aquellos satélites como el Cosmos 1818 siguen vertiendo residuos radioactivos desde la órbita. 9. Un crucifijo alrededor del planeta. Arthur Blessitt, un estadounidense muy creyente y bastante excéntrico, está empeñado en colocar un crucifijo y una Biblia en órbita para que la figura de Cristo dé vueltas a la Tierra día y noche. El último intento tuvo lugar el 2 de agosto de 2008, cuando una cruz y una Biblia partieron al espacio a bordo del cohete Falcon 1 y alcanzaron una altura de 217 kilómetros. Finalmente, el satélite falló antes de entrar en órbita, pero Blessitt está dispuesto a intentarlo otra vez en los próximos meses. Y el décimo y último, el abuelete de la órbita. A una distancia que oscila entre los 700 y los 4.000 kilómetros se encuentra el artefacto humano que más tiempo lleva dando vueltas a la Tierra. El satélite Vanguard 1, enviado al espacio en 1958, lleva más de 50 años en órbita y ha completado más de 200.000 vueltas a nuestro planeta. Esto lo convierte en el tercer vehículo más viajero de la historia, después de las sondas Pioneer y Voyager, que se dirigen al exterior del sistema solar. Y todavía seguirá dando vueltas por muchos años más. Y hasta aquí llegamos hoy con nuestro programa número 138. Recuerden descargar, si lo desean, los anteriores programas desde la dirección radiocosmosargentina.blogspot.com y escribirnos para comentarnos, para participar del programa, a las direcciones de correo electrónico radiocosmosargentina@hotmail.com y argentina@radiocosmos.org. Les deseamos que tengan una excelente semana y, como siempre decimos, muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Thank you. noche de